Ray. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. La Junta de Andalucía estudiará este lunes la legalidad del expediente de regulación de empleo presentado por la empresa Isofotón. El documento deja en la calle a 295 trabajadores y baja el salario a los empleados que conservan su puesto. Málaga, Alicia Pérez. El comité de empresa de Isofotón podría recurrir esta semana ante los tribunales por defecto de forma la propuesta final del expediente de regulación de empleo presentada por la compañía. La Junta ha abierto un expediente de recuperación de préstamo una vez que Isofotón ha presentado el documento incumpliendo los compromisos bajo los que recibió las ayudas del Gobierno andaluz. La empresa abrió el viernes un plazo de 5 días para los trabajadores que quisieran adherirse al plan alternativo propuesto. Continúan las protestas de la plataforma de afectados por la hipoteca. Para esta semana ha convocado concentraciones ante 2 entidades financieras de Sevilla para pedir la paralización de los desahucios, moratorias para las personas en desempleo o que se rebajen los intereses de demora que en algunos casos llegan al 20%. Y el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, se va a reunir este lunes en Sevilla con la ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Abordarán, entre otros asuntos, la renovación de la cúpula de la FAM, la reforma de la administración local y el decreto sobre exclusión social, por lo que afecta a la contratación de desempleados por parte de los ayuntamientos. Y cambiamos de asunto porque continúa hospitalizada una de las 4 personas que resultaban heridas en la madrugada de ayer tras recibir varios disparos de perdigones en el transcurso de una disputa en el barrio de la Alfaguara de Loja, en la provincia de Granada. La Guardia Civil ha detenido a un hombre y a 2 de sus hijos como presuntos autores de los disparos. Tras una discusión entre miembros de 2 familias, se desencadenó una reyerta en la que participaron unas 100 personas. La refriega se extendió por varias calles y duró 1 hora hasta que la Guardia Civil y la Policía Local controlaron la situación. Antonio Cortés recibió un disparo en el ojo. Estaba ahí en la calle esa de arriba y estaba por mi sobrino Villa, un sobrino que le dicen Villa, que le pegaron un tiro en la pierna. Yo estaba con él, hablando con él, y cuando le puso una por encima a tirar tiros, me pegaron a mí desde el filo de estilo y me metieron un espumazo por dentro del ojo. Y en dentro del ojo tengo una varilla cine delante, dentro de la pelota del ojo. El rey reaparecerá este lunes en la Zarzuela, mes y medio después de su operación de hernia discal. Don Juan Carlos recibirá en audiencia al premio Cervantes José Manuel Caballero Bonal. Aún habrá que esperar para volver a ver al monarca en alguna actividad fuera de la Zarzuela, posiblemente sea en la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se disputará en el Santiago Bernabéu. A esta hora hay 15 grados en Villamartín, Cádiz, 16 en Lora del Río, Sevilla, y 18 grados en Níjar, provincia de Almería. Las 12:03.